los que están rehenes del gobierno de Milei. Y mientras ingresan los compañeros a dejar este recurso legal, vamos a gritar desde acá: ¡libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Detenido en las movilizaciones contra la ley Bases, uno de los 30 y tantos detenidos en las movilizaciones contra la ley Bases. Santi, decime tu mirada de la situación actual, sobre todo de los compas que siguen presos. Y bueno, hoy se presenta este Amicus Curiae, parte de varias organizaciones, pidiendo por la liberación de Daniela y de Roberto. Una situación que en términos jurídicos no se explica, o sea, si no hay una intervención de carácter político en la trama de la justicia, no tienen por qué estar detenidas ni Daniela ni Roberto. Los delitos de los que se los acusa son delitos escarcelables. El argumento que dan es que, bueno, que hay peligro de fuga o de entorpecer la investigación, cosa que no es así. Estamos pidiendo acá que se los libere, sino que todos los 33 detenidos estamos todavía con las causas abiertas, así que también estamos pidiendo por el sobreseimiento. Y sí, claramente hay un intento de construir un enemigo interno en la gente que lucha, cercenando este derecho que tenemos muy básico y al que estamos muy acostumbrados como argentines, que es a movilizarnos, a poder protestar, a poder manifestar nuestro disenso. Y sí, el intento, y que el peligro es que logren eso, hacer que la gente efectivamente tenga miedo de movilizarse, porque están tratando de instalar la formación de que cualquiera que se manifieste es el enemigo y es un terrorista. Que para mí es interesante poder mantener esto en agenda. Evidentemente ya dejó de ser noticia, ya pasaron, hoy se cumplen 2 meses de las detenciones, entonces ya no es noticia, pero tiene que seguir estando en nuestra agenda para poder seguir instalando la necesidad de que la gente siga saliendo a la calle. La cosa sigue empeorando, así que vamos a necesitar que la gente siga movilizándose. Y además lo interesante es que en estas situaciones el Estado no nos cuida, pero nos cuidamos entre nosotros. Así que para todos los que estén ahí con miedo, recuerden que por lo menos en mi caso también fue así. Los 33 detenidos, cuando de la institucionalidad se nos atacaba, fue la comunidad, las organizaciones, la comunidad entera, nuestras amistades, nuestras familias, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de partidos, organizaciones sociales, las que salieron a defendernos, y esa es la idea. Acá no, nadie está solo, y vamos a seguir defendiéndonos entre nosotros ante estos ataques. Bueno, para ir cerrando, ¿te quedó algo en el tintero, Santi? ¿Algo más que quieras decir? No, un poco algo que vengo como pensando mucho y que me preocupa tiene que ver con el rol de la cultura en estas situaciones, ¿no? Es tan difícil comunicar estas cosas y encontrar una vía de comunicación efectiva sobre lo que está pasando, que a veces me frustra un poco ver que el arco artístico desaprovecha la oportunidad que tienen y la voz que tienen y el lugar que les da la gente para poder expresar las cosas que están pasando, que son graves. Así que un poco estoy tratando como de, pensando mucho y hablando con muchos amigos y con gente con la que participo de la vida política comunitaria, instalar el debate sobre cuál es el rol del arte y empezar a poder exigirle de una forma amorosa, pero exigirle a los y las artistas que sumen sus canales de comunicación poderosos a esto que está pasando, para poder visibilizar y también para poder darle más un carácter más masivo a las luchas, porque necesitamos que la gente se sume y que manifiesten su descontento, que circule la palabra sobre lo que está pasando, porque los medios hegemónicos, toda la transmisión es muy falaz, muy desprolija. Entonces hace falta, necesitamos redes de comunicación más poderosas, y deseo que el arco artístico pueda ocupar el lugar que tiene en la sociedad, así como nosotros cuidamos a los artistas cuando los ataca el presidente en redes. Necesitamos que los artistas nos defiendan ahora nosotros cuando lo estamos pasando mal. Gracias, Santi, nos seguimos viendo en la lucha. Estamos acá a las puertas del Comodoro Pi. Hoy se va a entregar un Amicus Curiae en relación a los dos compas que quedan detenidos. Aún estamos acá con Cami, una de las compañeras que fue detenida dentro de los 33 en las movilizaciones en rechazo a la ley Bases. Comentanos tu mirada de la situación actual que están viviendo tanto ustedes como los compas que están detenidos, y la situación general, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad que me parece que hay un cerco mediático que es vergonzoso. Tenemos dos compañeros presos hace 2 meses y no se habla en ningún lado sobre esta situación. Los tienen de rehenes como trofeo de guerra para acallar a la población y mostrar que si uno sale a protestar vas a terminar en una cárcel de máxima seguridad. Entonces, por eso hoy, a 2 meses de esas detenciones arbitrarias, el día del 12 de junio, nos convocamos acá a exigir su inmediata liberación, porque son ilegales que sigan estando adentro de cárceles de máxima seguridad, porque no corresponde, porque no cometieron ningún delito, porque protestar no es delito, está dentro de la Constitución y lo vamos a seguir ejerciendo. ¿Este gobierno con este tipo de carátulas está intentando imponer un nuevo régimen? Sí, totalmente, es un gobierno nefascista que ahora busca... Compañeros, compañeras, en breve vamos a iniciar la conferencia de prensa, sociales, pero antes de recordar que acaba de entrar una delegación de Alejandro Bogar, que solamente lo quieren procesar con la firma por haber dirigentes contra el genocidio de Palestina, hoy es Bogar, mañana puede ser cualquiera. Es un gobierno la libertad inmediata de Daniel Egberto, que no quieren meter preso, no quieren meter miedo y no quieren procesar. A dos compañeros, ¿te quedó algo en el tintero? ¿Querés decir algo más? Por participar de la última movilización contra estamos acá con mucha fuerza, seguimos adelante, estamos integrando una coordinadora para la fuerza represiva de en donde nos organizamos y hoy estamos todos acá presentes exigiendo la libertad inmediata de Roberto Gómez y Daniela Galarco. Muchas gracias. Acaba de culminar la conferencia de prensa de organizaciones, trabajadoras, trabajadores, en reclamo por la libertad de Daniela y Roberto. Estamos con Mani de el MTR Votamos Luchar y compañera de Daniela. Comentanos tus miradas, tus sensaciones. Hola, la verdad estamos firmes por la compañera, estamos firmes por el compañero. A mí me toca hablar del lugar de compañera de Daniela, que compartimos la militancia hace más de 10 años juntas, que hemos compartido recorrer el país llevando organización, llevando lucha desde Jujuy hasta Comodoro Rivadavia. Somos parte de esa fuerza que nos encontró todos los días en la calle por reclamos justos que tienen que ver para que a los barrios más humildes llegue el alimento, alimento que hoy tienen encerrado en los galpones de Villa Martel y de Salta y no se los entregan a los comedores populares. Hemos dado una pelea ya como parte de los piqueteros por trabajo genuino que nos arrebatan todos los días. Hoy tenemos salarios miserables, se llenan cada vez más los comedores que seguimos sosteniendo a base de pulmón, a base de la solidaridad barrial. Daniela está bien, está firme porque entiende que cuando salga va a seguir dando la pelea, porque hay un pueblo que la acompaña, porque hay una organización que sigue vigente y que vamos a seguir dando la pelea en las calles por cada una de las reivindicaciones y por cada uno de los derechos que nos corresponden. Así que desde acá y desde cualquier espacio de trinchera de lucha que nos vuelva a encontrar, vamos a seguir peleando frente a todas las barbaridades que quieren hacer este gobierno y los anteriores con el pueblo, así que eso para decir que vamos a seguir haciendo, manifestando, ¿no? Vamos a seguir en las calles, vamos a seguir cortando rutas hasta lograr la libertad de Daniela y hasta avanzar como clase por un mundo más justo. Muchas gracias, Dani. Gracias a vos. Acaba de terminar la conferencia de prensa acá en Comodoro Py en relación a la exigencia de libertad de Roberto y Daniela. Estamos con Chiquito Belliboni. Gracias, Chiquito, por la entrevista. Danos tus consideraciones en esta jornada. Mira, justo se cumplen 2 meses. Claramente el gobierno tiene rehenes. No hay ninguna razón para que estén detenidos. Quiere frenar el movimiento popular que va a ir creciendo, naturalmente, por la bronca, por la situación social. Paralelamente, como denunciaron varios acá, quiere liberar a los genocidas. Es decir, una cosa tiene que ver con la otra. Detener luchadores populares, encarcelarlos producto de lo que es la movilización popular, tenerlos presos sin ningún motivo, es también parte de un plan más general de atacar a las organizaciones para atacar los derechos y liberar a los genocidas, precisamente para liberar las Fuerzas Armadas a la represión interna. Es muy grave lo que está ocurriendo, por eso estuvimos acá, estuvimos con una serie de personalidades presentándole a la jueza Servini de Curia que libere ya a Daniela y a Roberto. Por eso vamos a seguir luchando y si no hay respuesta nos vamos a seguir movilizando por la libertad de los compañeros y las compañeras y por el desprocesamiento de todos los luchadores, de una enorme campaña que hay contra las organizaciones sociales, con allanamientos, con una persecución incalificable, al servicio precisamente de lo mismo, de contener a las organizaciones populares e impedir la lucha que es indetenible. No podrán poner jamás un dique a la lucha de las necesidades populares que tienen un canal en las organizaciones, en los sindicatos, en las organizaciones sociales. Vamos a seguir luchando por la libertad de Daniela y por todas esas reivindicaciones. ¿El gobierno está intentando construir un nuevo régimen? Está intentando construir un régimen donde no existan las libertades democráticas. No sé si es tan nuevo, porque la idea de la represión atravesó muchos gobiernos. No nos olvidemos que tenemos a Costec y Santillán, que tenemos la represión en el puente Chaco Corriente, que tenemos a Teresa Rodríguez, por eso tantas banderas dicen Teresa Rodríguez, que lo tenemos a Mariano Ferreira. Es decir, represiones siempre ha habido. Este gobierno ha acentuado el tema de la prohibición de la movilización, es decir, de la criminalización, y también la idea de un régimen que encarcela a los luchadores sin fórmula de juicio, con lo cual en un punto es un régimen nuevo en ese sentido, pero ha habido muchas represiones en la Argentina, ha habido muchos intentos de frenar el movimiento popular, e inclusive el gobierno ha podido votar finalmente una de sus leyes fundamentales, la ley base, con el apoyo de otros sectores, que dicen que no son los mismos que Milei, pero terminan votando las leyes, como ocurrió con varios sectores del peronismo, del radicalismo y por supuesto del PRO. ¿Hace falta una huelga general? Mirá, es casi lo elemental. Hace falta un plan de lucha progresivo, asambleas en los lugares de trabajo para terminar con la huelga general, porque es la única forma de derrotar este plan. A mí hay que derrotarlo. No estamos hablando de un gobierno que concede, que discute, que negocia alguna reivindicación o que quiere sacarnos alguna reivindicación. Viene por todo y por lo tanto hay que derrotar al gobierno de Miley y derrotar su plan criminal. ¿Te quedó algo en el tintero, algo más que quieras decir? Nada, libertad a Daniela y a Roberto, lo más importante ahora. Muchas gracias, compa.